está una vez más el grupo Nunca. Para todas las chicas bonitas y solteritas, por si acaso. Ok, escucha eso. Para Rosana, el primer beso, ¿sí o no? Muchachita, ¿dónde andarás? Busco tu caricia, tus besos y tu amor. Cuando me diste el primer beso, enamorado me quedé de tu sonrisa. Cuando me diste el primer beso, enamorado me quedé de tu sonrisa. Muchachita, ¿dónde andarás? Busco tu caricia, tus besos y tu amor. Linda muchachita, ¿dónde andarás? Busco tu caricia, tus besos y tu amor. A mi chica no le gusta el caramelo. A mi chica no le gusta. A mi chica no le gusta el caramelo. A mi chica no le gusta. Sabroso, sabroso. A mi chica no le gusta el caramelo. A mi chica no le gusta. ¿Por qué yo? A mi chica no le gusta el caramelo. A mi chica no le gusta. Porque le gusto yo, sí, sí. Y porque le gusta el sabor del grupo Néctar a la linda gente del Perú. ¡Ay! Y seguimos bailando, seguimos gozando. Arriba los ánimos, chicos, arriba los ánimos. Vamos, mi gente de Chiclayo. Vamos para mi gente linda de mi tierra. Arriba, Chiclayo. ¡Ay! ¡Sabor! Y con cariño para todo el Perú. Para Piura, Rubillo, Chepén, eso, para Monga, Barranca. Para la gente del oriente peruano, para la gente del sur grande y chico. Con cariño, para la gente del centro del país. Y la muchachita, ¿dónde andará? Busco tus caricias, tus besos y tu amor. Linda muchachita, ¿dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor. Cuando me diste el primer beso, enamorado me quedé de tu sonrisa. Cuando me diste ahora qué triste soy y he perdido ese cariño que era mío. Linda muchachita, ¿dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor. Linda muchachita, ¿dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor. Maestro.